casa propia la tengo que arrancar de raíz. De mi vida y en defensa propia tengo que arrancarla de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías de raíz. De la mañana, 7 minutos. El café sabe mejor. Pruébalo. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Decimos a todos aquellos que están en sintonía nuestra de la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Sí, señor, originamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Allá son las 3 de la mañana con 8 minutos. Y nosotros felices aquí después del informativo que ustedes tuvieron. Arrancamos siempre a las 8 de la mañana con esa pequeña información y luego arrancamos ya aquí de pleno. La producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que está los sábados en el Top 20 Latino. Después de algún tiempo de estar cumpliendo con sus labores espirituales, regresa el Ángel de Luz. Ángel Miraji, que estará con nosotros en un momento. Comercialización de Jackie Potes. Y quien les habla, yo soy Freddy Cortés, que les trae la música que es, y las noticias y la información que es, en la dirección general de este café de la mañana. Hace frío, abrígate, por favor, si no has salido. y que no te engañe ese rayito de sol que acaba de salir. Usted lo ve y se llena de ilusión. Y se viene con pinta Carlos Vives y luego se le enfrían hasta las narices. Ojo con eso, ojo con eso. Buenos días, le decimos a los chicos y chicas que desde muy temprano están trabajando, los que tienen punto de partida ya los bares que empiezan a abrir. Y ahí son los que lo preparan. También los portales y los cristales para que nuestra linda ciudad siempre esté resplandeciente. Y muy buenos días, le decimos a todos los chicos que reparten en Vitoria-Gasteiz, los taxistas en la ciudad de Cali, los que están trabajando ahora ya, porque repito, son las 3 de la mañana, 10 minutos, puede ser que algunos apenas están llegando a casa, se les hizo largo el fin de semana, se les embolató el regreso. Eso sí, asumirán las consecuencias. Después le dicen, no hay cama para tanta gente, hermano. Ponga de pilas. Buenos días, también saludamos a toda la gente que está nos escucha en las diferentes ciudades donde llega nuestra señal a través de la internet, nuestra página web y también nuestra app. Como en la tienda Villamanuel del Río, que ahí madrugan y prenden de una. O en el hotel restaurante Parol Palacios, que inmediatamente aparece el primer y conecta con nuestra radio. Pues a todos con la bendición del Todopoderoso, seguramente la vamos a pasar bien esta semana cortica, porque ya viene festivo, miércoles festivo, ¿no? Miércoles y jueves, ¿ah? Por fin vamos a tener receso. ¡Oh, Dios los bendiga! ¡Descanso! Ya saben que tienen el 632-890940 para que me pidan lo que quieran ahí. Un saludo especial a la gente que pasa por Vitoria y se lleva a nuestra emisora. Gracias. Y mis amigos los taxistas, que también escuchan la radio y que son tan amables. Para que vayan viendo cómo es así la Navidad. Pues nada, aquí estamos ya. Vengo con este tema. Saludamos a Ángel Mirraji, que ya está por acá con sus santos. Santo alabado. Ahora voy a poner la canción. Un alabado, dos alabados del grupo Nietzsche. Me acordé ahora viendo la cara angelical que trae este hombre. Dios santo. ¿Es que lo secuestren a uno como dos semanas? 9:12, viene Andy Caicedo y vengo con más, incluido Ángel y el tiempo. Prepárate que ya las bolas fueron limpiaditas, ¿eh? Bien, bien teniditas en el fin de semana de los maestros ascendidos. Para los que les encanta el horóscopo, ya venimos con todo. Este es el Café de la Mañana. Bienvenidos. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Siempre hay vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Nueve de la mañana, dieciocho minutos. Don Ángel, qué bueno tenerlo por acá nuevamente. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, Freddy. Y a ti, a toda nuestra audiencia. Aquí de nuevo el hijo pródigo, el hijo ausente. A quien no le gusta perderse un amanecer. Y viera lo bonito que estaba esta madrugada. Con frío y todo, pero lo vi. Me entregaron las alas y aquí de nuevo. Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo le fue este fin de semana? ¿Sí cuidó las bolas del...? Bien, gracias a Dios. Sí, no, aquí hay que brillar todo. Renovado, estoy tomando agua bendita también. Todos estos días, no es mentira, sí he estado tomando agua bendita. A ver si nos purificamos por dentro y por fuera. Bueno, también. ¿Y quién se la bendijo? Ya, he ido a... Es que como ya sabes que tengo un trabajito ahí con la gente mayor, con eso, entonces me gusta mantener agua bendita también por ellos. Ah, ya. Es bueno. Ellos son muy católicos, entonces les gusta mucho eso y yo aprovecho y me tomo mis chupitos de agua. La concepción del chupito, me tomo que sea un chupito de agua. Y bueno, yo pensé que este parón le iba a cambiar, pero no, vino peor. ¿Qué más, Ángel? ¿Qué tal el fin de semana? Mucho curro, ¿no? Disfrutándolo, sí, bastante. Y pues que ya sabes que no he estado aquí muy, muy de seguido. Pues mis dolencias, alguien dijo que era por la pila de años que tenía, pero... Pero bueno, estamos aquí, gracias a Dios, estamos mejorando y cada día con buena vibra, con buen positivismo también. Hay que echarle ganas a la vida, hay que sonreírle. A pesar de que este solecito que está aquí detrás de nosotros esté alumbrándonos, pero hay que tener cuidado también, está haciendo frío, ten cuidado con eso. Sí, eso engaña, ¿eh? Oiga, usted no ha notado, no sé si usted o los oyentes... que han habido una serie de actualizaciones medio extrañas y uno cree que es que le están hackeando la cuenta o algo, resulta que le sale de colores. Está la gente de Google como medio loca y entonces cada vez que uno tiene la oportunidad de buscar algo, se encuentra ese tipo de problemas. ¿No le ha pasado antes de venir con todo? Todo lo está cambiando. Incluso ayer estaba mirando el Fire Stick, el del televisor, pues el de programas. Ajá. Y justo el Bluetooth, no sé, con la actualización que tiene, se le bajó el volumen, no estaba escuchando nada. Me puse a averiguar en la red y resulta que no es un problema local, es bastante extenso por ahí. Sí, ¿sabe que a mí me pasó con un programa de edición? Le dieron actualizar para leer una tarjeta y ya me quedé yo sin editor. Madre mía, sí, es lo que pasa. Es lo que hay. Temas para hoy, además del horóscopo que usted ya lo tiene listo. Noticias curiosas. ¿Qué? Sí, noticias curiosas. Y por ahí, cositas raras por ahí. Ya te contaré. O sea, si se escucha ruido raro, es Ángel que está ahí, que ya llegó. Casos insólitos. ¿Eh? Exacto. 9:21, nos vamos con el tiempo, porque tenemos muchísimas noticias, tenemos muchas invitaciones. Este fin de semana, que es largo, porque viene puente. Usted opta, por el trabajo no creo y por la salud tampoco, pero usted cuando hay puente opta irse de paseo o se queda en la ciudad a disfrutar de la misma. Pues mira que yo... No hablemos ahora que está enfermo, ¿no? No. Hablemos del día normal. Normal, normalmente pues siempre es una salida de un día, pero nunca de dos días tampoco, ni de tres. No me gusta tomarlo a puente como para irme de vacaciones por allá a disfrutar de otros lugares, ¿no? Me gusta... salirme, escaparme de la ciudad también, es bueno. Ah, bueno, eso está bien, sí. Ya saben, ¿no? Usted no le invite a Ángel porque él no va. Un par de horitas. Nueve de la mañana, veintidós minutos, y nos venimos ya de una vez con el tiempo para saber cómo amanecen nuestras ciudades, porque repito, se vienen artistas y vamos aquí a poner esto patas arriba. Nueve de la mañana, necesitas? ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Y te lo decimos en El Café de la mañana, 9:22, 9:22, 3 de la mañana, 22 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo. A la gente de Santiago de Cali, un abrazo fuerte también. Y sabe que, antes de ir con el tiempo, le digo a Ángel que le enviaron saludos hace como 3 o 4 días. Preguntaron por usted, yo le dije que estaba enfermito. Pero, ah, bueno, pues no, pues es más. Sí, sí, eso aquí. Fanático. Qué rico. Los hinchas del horóscopo. Ah, qué bueno, me parece es muy que, bien. Que no, es que Ángel lo trae más bonito. Usted. Digo yo, vea. A mí, ese Ángel, o sea, quien yo el que lo lea, aquí lo mandan los maestros ascendidos. Yo aquí no tengo ni bola, ni tengo nada de cosas para leerla, de modo que yo simplemente lo que Ángel me manda es lo que yo leo. Porque... Ah, pero yo te he escuchado a ti, claro, yo creo que también le sacas brillo todo eso también. 9:23 e iniciamos con Madrid. En este momento Madrid capital tiene 6 graditos, va a ser nublado el día de hoy, probabilidad de precipitaciones el 2%, humedad 93%, 10 kilómetros por hora el viento, la mínima estuvo en 1 grado y la máxima hoy en Madrid va a ser de 12, o sea, si usted va para Madrid, ponte pilas, que va a ser algo de frío. Después de Madrid nos vamos a Bilbao, en este momento tiene 14 grados Bilbao, mayormente soleado, para que vea qué bonito. Probabilidad de precipitaciones el 5%, humedad 59%, viento 24 kilómetros la hora, perdón. Mínima 8, pero no va a subir tampoco, ya la máxima va a ser 15, o sea, se va a caer ahí en lo que tienen ahora en Bilbao, eso es lo que va a haber, Nos quedamos aquí en Vitoria-Gasteiz, 9 grados. Dice mayormente nublado, aunque ha salido el sol. Ah, sí, pues claro, lo que habla de la probabilidad es lo que hay durante todo el día, ¿no? No quiere decir que diga, no, es que Fra dijo que estaba nublado y vea ese solazo que hay, ¿no? Primero que yo no soy de la agencia vasca de meteorología. De meteorología, ¿no? Ellos me envían a mí un boletín y con base en eso, pues uno lo lee para que la gente entienda, porque el otro me dijeron, uy, ustedes saben hasta del tiempo. Y le dije, no, yo sé leer. Pero ha hecho frío. Ayer en la mañana, 2 grados. Salí yo por la calle, estaba por el bulevar, cuando me di cuenta del termómetro en el coche, 2 grados. Sí, sí, ha hecho frío. Y haciendo solecito, pero 2 grados. Fíjate. Sí, sí, para que vea. Entonces, estamos en Vitoria-Gasteiz, que tiene probabilidad de precipitaciones del 4%, humedad 74%, viento 16 kilómetros la hora, una mínima de 3 y una máxima de 12 grados. O sea que tampoco va a subir mucho la temperatura, ¿eh? Entonces, ponte pilas para que siempre estés abrigadito, porque toca. Y para cerrar, nos vamos a Cali, Colombia, capital deportiva de América. Oiga, allí América eliminó a Millonarios. Tenía que ganar el equipo. Usted es azul, ¿no? No, yo de Millonarios no soy. ¿No? Ni el Santa Fe tampoco, ¿no? Pero ¿cómo quedó eso? Ganó América 1-0. Ah, bien, sí, está bueno. Y entonces el Medellín es el primer clasificado ya para la final del fútbol colombiano. ¡El Deportivo Independiente Medellín! Así decía Amun Eraisma, el narrador. ¿Usted conoce a Amun Eraisma? Sí, claro. Sí, ahora sí. Le narro cómo narra. Ah, vale. Que yo lo tengo encartuchado. Bien. 9:26. En Cali tiene 22 grados, parcialmente nublado. Una probabilidad de precipitación de 24%, humedad 90%, vientos 3 kilómetros la hora. La mínima será de 19 y la máxima de 30 en la capital del Valle del Cauca. Así amanece en las ciudades. Te lo contamos aquí en El Café de la Mañana. Sube el volumen, tomemos un cafecito, seamos amigos. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café.

que me importa es que estés siempre a mi lado y cerca. Yo soy así. ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. En Córdoba las lluvias trajeron alivio, crecidas de ríos y mejora en el nivel de los diques. Si bien las tormentas ocasionaron diversos inconvenientes a lo largo de la geografía provincial, el registro de agua caída pronostica una mejora en el nivel de los diques, que estaba muy por debajo de lo esperado por la prolongada sequía. Piden precaución en cercanías de ríos y arroyos. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, en las últimas 24 horas, llovieron en distintos puntos de la provincia entre 28 y 32 milímetros. Internacionales. Lula pidió reforzar el Banco de los BRICS como opción a los organismos multilaterales. El mandatario inició una gira de alto contenido comercial y económico por Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, buscando inversiones para su país, sobre todo en el área de la transición energética. Deportes. Racing insiste por el retorno de Bruno Zuculini. El club de Avellaneda volvió a enviarle otra propuesta de palabra al volante de River, que busca renovarle el contrato. Espectáculos. Para ver en cines, Los Juegos del Hambre, Boss. Ambientada en un pan en posapocalíptico, la precuela de Los Juegos del Hambre nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven coriolano Snow será el mentor de Lucy Gray Bird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los décimos Juegos del Hambre, en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para poder sobrevivir. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. La bichota está ready para ir de farra con las besties. Puestas pa'l bellaqueo. Hay toqueteo esta noche. Si salgo con toda la gata mía, puesta pa' la suciedad cuando estoy así aprieto. Es que mis amigas el tequila me sacan la putería y saben que yo me presto pa' bellaquear, pa' vacilar, pa' poner la nalga a twerkear. Y el primer pa' ponerlo a suspirar. En el maqui con la bestie boy, de camino a la disco. Lo pusimos todas sexy, soy un baita, no me han visto. En el maqui con la bestie boy, de camino a la disco. Lo pusimos todas sexy, soy con diamantes en el chistro. Salimos del callejón, me pillo la espalda con el cadenón. Y en la pista ya se siente la presión. Nosotras todos se derriten, papi, no me la miren, que te hacemos miles. Y ninguna necesita que la inviten a bellaquear, a vacilar, a poner la nalga a twerkear. Al primero que pueda pillar, pa' ponerlo a suspirar. En el maqui con la Betty, voy de camino a la disco. Lo pusimos todas sexy, soy un baita, no me han visto. Betty, voy de camino a la disco. El café sabe mejor. Pues. Pruébalo. Salgo con toda la gata mía, puta con la suciedad cuando estoy así aprieto. Es que mis amigas el tequila me sacan la putería y saben que yo me aprieto. Es otro más pa' que se lo perre en la disco, pues. Todas las besties, las mías, las mamacitas. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. 9 de la mañana, 41 minutos. Don Ángel, un avance de lo que nos va a tener o una información ahí antes de Nicolás Horóscopo. Pues oye, Freddy, te tengo un caso insólito. ¿Qué pasó? Cuénteme. Mira, ya sabes que, bueno, no, pues todos los videos no tienen que ser memes ni cosas graciosas ni nada de eso. No, no, es algo serio, es algo serio. ¿Qué pasó entonces? Pues fíjate que... Pero yo me siento porque me hago una cosa seria. No, siéntate, siéntate, sí, tranquilo. Un video que se volvió viral en TikTok muestra un insólito momento captado en medio de una ceremonia de un matrimonio civil. Eso es una notaría, es algo serio. Sí, claro. Justo en el momento en el que la novia se dispone a estampar su firma en el acta de matrimonio, la documentación se enciende en llamas. Afortunadamente, la jueza actuó con rapidez y logró controlar la situación antes de que se transformara en un percance mayor. Los usuarios de redes sociales apuntaron en tono de humor que sería una señal del destino y le enviaron un mensaje al novio. Otros dijeron que pudo tratarse de una fuerza sobrenatural, pero lo cierto es que el causante del percance fue una vela cercana al papel que propagó la llama. Así que los amigos del novio... El susto te... Así que si hay, hay buenos amigos, pueden llevar velas, ¿no? Si quieren. Cuando dijo sí, o... Oiga, a propósito de todas estas cosas raras, ¿usted le ha tocado conducir bajo neblina espesa? Uy, sí, varias ocasiones. Sí. Le complicado. Cuento que a mí me tocó el... Oye, fue el lunes, ¿no? Es que estoy más perdido ya. Diciembre, llegó diciembre. De sábado a domingo me tocó conducir. Y le cuento, hermano, que no se veía pero nada. ¿Por dónde estabas? Iba de Vitoria rumbo a la Puebla de Argazón. Uy, sí. Allá al hotel restaurante para el Palacios. Íbamos ya en la madrugada. No se veía nada, hermano. Y mire que fue tanta la tensión conduciendo que amanecí con dolor en la nuca. O sea, la tensión es una cosa impresionante. Sí, es que la gente que no sabe conducir no se da cuenta de... todo el 100% que uno da. El peso que lleva uno. El peso, la responsabilidad. Además, cuando uno tiene, a ver, el factor clima también en carretera, uno no ve nada. O sea, ni con las luces. ¿Sabes qué me acordó de esas películas que van así suavecito en medio de la neblina y cuando de pronto aparece una bruja o una... ¿A qué hora me aparece? Claro que me apareció un camión por detrás pitándome. Pero a ver, tío, pásese por encima, hermano, que yo no voy a correr. O sea, ¿nunca le ha pasado la por de noche conduciendo? La chica de la curva. No. Yo he ido saliendo de Victoria por las chicas de la rotonda. 9:44 y atención, se nos viene tremendo concierto, ¿eh? Voy a darte el número para que reserves de una vez. Porque venga, estos son los conciertos de Navidad, mire. Venga, hay que apuntar. 631 204336. 631-2043-36, porque se nos viene, mire este concierto que se viene, escúchelo, propio, el propio para Navidad. Llega a Vitoria Gasteiz, la auténtica Sonora Dinamita, con todos los éxitos de fin de año. Ahí viene la fruta, caramba. Sábado 8 de diciembre, Sonora Dinamita, la original en Sunset de Luz. Compra tu entrada por solo 15 euros y que viva la Navidad. Sunset de Luz, calle Fueros 20. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. los astros del día en el café. Muy buenos días, son las 9:45. Venimos con los maestros ascendidos, con algún pardillo por ahí astral que nos indica lo que vamos a tener en este día de hoy. Hoy vamos a empezar con Aries. Una decepción o un desengaño en el amor o la amistad no será en realidad una lamentable crisis, sino justo lo contrario, una gran suerte para ti, aunque al mismo tiempo te duela, cosas que es inevitable. Pero lo cierto es que se marchará de tu vida una persona que no te convenía nada y con el tiempo te habría perjudicado, sobre todo en estos tiempos. Seguimos con Tauro. Piensa mucho las cosas antes de hacerlas en lo que se refiere al trabajo y los asuntos financieros. Te van a intentar llevar a un camino que no te conviene, por eso no debes fiarte de las apariencias. Por fortuna, gozas de la protección de Júpiter y al final todo se solucionará bien. Pero hoy es un día en el que te ronda el peligro. Mucho cuidado, Tauro. Seguimos con Géminis. Hoy vas a tener la sensación de que todo te cuesta mucho más trabajo y sacrificio de lo que suele ser habitual, que según vas dando pasos hacia adelante te van surgiendo toda clase de problemas inesperados. En realidad no será un día malo, pero sus frutos van a ser mucho más pequeños de los que en realidad esperabas. Échale ganas, Géminis, échale ganas. Y nos vamos con Cáncer. A partir de hoy, Venus comenzará a realizar un tránsito que va a favorecer más tu vida sentimental a lo largo de este mes, que ahora estamos empezando. Y será un excelente momento para que vuelvas más la atención a los asuntos del corazón y para que intensifiques o consolides más las relaciones que más te interesan. Este es el horóscopo aquí en el Café de la Mañana. Disfrútalo. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Usted sabe que los... ¿cómo se llama eso? Los... cuando algo le sorprende a usted... Ah, los duendecillos se meten ahí, ¿no? Ah, sí, ¿qué dicen? Sí, no, hombre, mentira que no era. El próximo viernes es el gran concierto de la Sonora Dinamita. Sí, señor, ahí como ustedes lo están escuchando, la original, la Sonora Dinamita. Le cuento que eso es un show, pero de primera, ¿eh? Esto en Soundcent de Luz. ¿Te apuntó el número o no lo apuntó? Sí, 631, que me habías dicho. Sí, claro. A ver, 631. Ah, que sí. 20-43-36. Repítalo. Eso es, 631. 20-43-36. Ah, ya, para que usted... Se metió el dondecillo. Sí, usted no hace caso. Sí, que lo apunte, sí. Hombre. Ay, 631. 20-43-36. El próximo viernes, a disfrutar de la Sonora Dinamita, que se viene en concierto en Soundsend de Luz, sí señor. Carmen me dice por acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es lo de la Sonora Dinamita? Viernes 8 en Soundsend de Luz, 15 euritos vale la entrada para celebrar la bienvenida de la Navidad con la Sonora Dinamita, viernes 8 en Soundsend de Luz. El número, Ángel, que no que reserven. Que no lo olviden, 631-2043-36. 631-2043-36. La Sonora Dinamita en Victoria Gasteiz en Soundsend de Luz. Latina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distri Latina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del Valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Lay y póker, Chocorramo y quesos, Inca Cola y Panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distri Latina, calle Coronación 16 Bajo, teléfono 620-748-310. Y que viva diciembre. Visión Amá. Cualquier día de la semana es bueno para compartir con los amigos con las mejores promociones diarias en Cubetazos. Disco Pub El Arriero te espera de lunes a viernes a partir de las 21:30. Sábados y domingos desde las 17 horas. En El Arriero, martes de chupitos y cantinazo. Miércoles de rancherato. Y si la cantina es mía, nadie me impide. De karaoke, viernes de 2x1 en mojitos.

Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Como tú, que por día miente tanto y que prometía serme fiel, Sansa es lo que estaba engañando. Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Escucha mi relato. Ella venció.